El síndrome de las palabras. Fenomenal, fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Fenomenal, fenomenal. Sangre, sudor y radio. Fenómeno social, cultural. Fenomenal.